Vamos a hacer el bailarín de nuevo. Muchacho, ¿puede ser? ¿Cómo mierda se tiene? ¿Qué botón toco, la puta madre? ¿Qué botón toco? Enséñame. ¿No toco nada? A ver. ¿Cómo mierda esta? ¿Cómo no aprendí a hacer? A ver, ¿podemos hacer el bailarín? Yo lo voy a filmar a ustedes, a ver. ¡Ajá! Me gusta verlos. Me gusta verlos. Ah, también quiero verlos a ustedes, muchachitos. Bye, bye, bye. Porque todavía largo.